se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Bien lo dijimos, veníamos con invitados hoy, ¿eh? Y es un gusto tenerlos acá. Acá nos estamos acomodando. Sí, esto, estamos acomodando. Claro, no es una secuencia de un radioteatro, sino que las sillas suenan porque nos estamos acomodando. Buenas noches, surbanistas, ¿cómo les va? Muy bien, buenas noches, tanto tiempo. Tanto tiempo. Así es. Mucho tiempo. Edgardo Contreras y Guadalupe Granero acá con nosotros. Es un placer tenerlos nuevamente. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación. También es un placer asistir otra vez a la radio. Y como decíamos al principio, ustedes nos iban a proponer hoy lo que querían hablar, sobre qué querían hablar, sobre qué tema. Porque me imagino que el trabajo de todo el año también, ¿no? Lo que fueron surgiendo, si bien lo seguimos por las cosas, a veces uno quisiera que estén más todavía acá para que nos cuenten, porque creo que el tema de la vivienda, el tema de la urbanización, todo lo que implica, es algo que a veces nos alejamos, a veces tenemos mucha información y a veces se va pasando el tiempo y no vemos cómo van surgiendo las cosas, ¿no? Sí. Y cómo se van desarrollando. Y en este momento a veces hablamos de que hay mucha falta de viviendas y que falta de un montón de cosas que la gente necesita. Y bueno, ustedes están en eso, están tratando de que esas cosas se puedan mejorar, ¿no? Sí, totalmente. Y digamos, nuestra sensación también a veces es que pareciera que no pasa nada, a veces pareciera que pasan demasiadas cosas, y cuando pasan demasiadas cosas pareciera que no tienen mucho que ver a veces también. Un poco cuando todo lo que tiene que ver con temas de vivienda y de política habitacional, en general siempre se nos presenta como bastante fragmentario. Entonces la toma de Merlo de hace unos días no tiene nada que ver con las políticas que está implementando el gobierno de la ciudad para regular alquileres, o eso no tiene nada que ver con el Procrear que está a nivel nacional, ¿no? Se presentan como problemáticas a veces aisladas y está bueno reconocer que cada una tiene sus contenidos específicos y sus dinámicas que les son propias, pero también, sobre todo en un año en el cual estamos discutiendo mucho de política, está bueno empezar a ver cómo se conectan todas esas cosas. Claro. Y la inquietud que nosotros teníamos venía por ese lado, porque este año uno de los seminarios que estuvimos haciendo en la Facultad de Arquitectura, en este caso, tenía que ver con mercado de suelos y con entender como esas dinámicas más estructurales que tocan un montón de cosas en relación a cómo se forma el precio de la tierra, a cómo, digamos, quiénes son los actores que intervienen o no intervienen y permiten, facilitan o dificultan, obstaculizan el acceso a la vivienda, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol del Estado en este caso sería? Totalmente, por ejemplo. Sí, de los distintos niveles. Yo creo que justamente en esta etapa mundial, ¿no? Porque no es un caso netamente de un sector, sino que es algo mundial, y ese el mercado de suelo funciona casi que con la misma lógica en cualquier lugar del mundo, ¿no? En algunos lugares pueden haber más agentes, menos agentes que estén interviniendo en el mercado de suelos, pero generalmente funciona con la misma lógica. Y también en ese mismo sentido, a veces creemos que las cosas son ilógicas, pero en el fondo tienen algo de lógica, que es como un poco de lo que queríamos hablar hoy. Ajá. Y como plantear de una manera mucho más, digamos, horizontal, ¿no? Como que a veces son temas que nos parecen un poco técnicos o un poco teóricos, pero que con poca información podríamos como entenderlos de una manera mucho más práctica, ¿no? Esa es la idea en poco tiempo, digamos, porque los seminarios, bueno, un seminario fueron varias horas discutiendo temas sobre el mercado de suelos y claro, y requirió de otro tipo de análisis, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de pronto en este tiempo. Bien, nosotros estamos como espectadores de lujo, digamos, sí, en primera fila aquí, esperando el desarrollo de esto realmente. Bueno, les contamos un poco cómo se nos ocurrió. Hace todo el tiempo están saliendo un montón de noticias y ahí tiene bastante impacto mediático en general las cuestiones que tienen que ver con políticas habitacionales, con acceso a la vivienda y demás. Tomamos dos notas que nos parecían relevantes de los últimos meses, de dos... vamos a decirlo, de dos medios que representan ciertos intereses antagónicos. Por un lado, el reporte inmobiliario, que anunciaba que el valor del alquiler de un alquiler en la ciudad de Buenos Aires representaba el 25% de la cuota de una hipoteca. Entonces, discutir un poco desde ese lugar el precio de la vivienda, cómo se forma el precio de la vivienda, qué relación tiene el alquiler con eso. Y por otro lado, de Tiempo, una nota criticando obviamente la política del PRO en la ciudad de Buenos Aires, en función de que es cada vez más difícil ser propietario y que es cada vez más común ser inquilino, ¿no? Entonces, la idea sería por lo menos desandar algunas de estas afirmaciones que van haciendo, que están bien, ¿no? Digo que lo interesante es ver desde qué lugar cada uno lo plantea. Por un lado, una de las cuestiones tal vez más relevantes en términos de políticas de suelo y políticas de habitacionales, de acceso a la vivienda, tiene que ver con el impacto que ha tenido en los últimos años el crecimiento del alquiler en la ciudad de Buenos Aires. Tanto en el mercado formal, es decir, en los que alquilan y acceden a la vivienda a través del circuito de las inmobiliarias de la ciudad, con los distintos sistemas de garantías, ¿no? Uh-huh. Todo ese vericueto burocrático que ya conocemos, sí. Como en el circuito informal también. Ha crecido en los últimos años el alquiler en villas. Ese sería parte del circuito informal. Claro. Entonces, el primer dato es que entre tomando el último censo, el censo del 2010, respecto al censo del 2001, y también actualizando un poquitito más acá con la encuesta permanente de hogares, que es la del 2014, que son como los datos en función de los cuales más o menos podemos ir teniendo un termómetro de lo que pasa en términos de acceso a la vivienda, uh-huh. Pasamos en esa franja de un poco más de una década de tener... dos tercios de propietarios en la ciudad a tener prácticamente la mitad, es decir, bajó la posibilidad de acceder como propietario. Correlativo a eso, aumentó la gente que accede a la vivienda como inquilino, es decir, que alquila. De vuelta, en principio en el circuito formal, pero también lo vamos a ver en las villas, en el crecimiento de las villas. Y subió, perdón, que te interrumpo, sí, un segundito, y no aumentó la cantidad de habitantes de la ciudad, básicamente. Esa es otra de las cuestiones. Nosotros siempre partimos de la base que en la ciudad de Buenos Aires la población es estable, hace claro, muchos años, ¿sí? Claro. Un segundo dato que en ese sentido que es importante es que mientras aumenta la vivienda en la ciudad, es decir, producimos más vivienda, la población está constante, y un tercer dato es que en ese periodo han disminuido también los propietarios. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en los últimos años como tendencia es que se produce vivienda que está siendo destinada a inversión y a especulación inmobiliaria y no tiene como destino final su uso, propiamente como claro, vivienda. Que sería una hipótesis, ¿no? Sería como una especie de hipótesis que se podría deducir del hecho de que aumenten los inquilinos, pero que disminuyen los propietarios. Bueno, podrían ser varios los motivos que darían paso a esto, ¿no? Uno podría ser eso, lo que dice Guada, que la construcción en tendencia no ha disminuido, ¿no? Parece que se sostiene. Me refiero yo a la cantidad de producción de unidades inmuebles. Uh-huh. No ha disminuido. Sin embargo, aparecen dos situaciones, digamos, extremas, ¿no? Por un lado, hay más gente alquilando, pero hay menos propietarios, o sea, se registran menos transacciones de inmuebles. No significa que no estén habiendo nuevos propietarios en el sentido de que hayan inversionistas en los nuevos edificios. Claro, sí, claro. Es decir, más concentración, ¿no? Entonces, exactamente. En pocas manos. Exactamente. Entonces, seguramente eso también podría ser una hipótesis de trabajo, y es que las inversiones continúan, pero la gente está invirtiendo en pesos y espera que mejore la situación del dólar para sacar las propiedades a la vivienda, ¿no? Esta podría ser una hipótesis también. Claro. La otra también, lo que decía Guada, eso, ¿no? Yo también especulo en un año de agitación política y espero a que mejore la situación y saco mi vivienda al mercado. Lo que trajo el cepo cambiario, ¿no? El control del cepo cambiario, redujo las compraventas. Claro. O sea, el hecho de que ya, si yo sé que mi vivienda no la puedo vender en dólares o que está complicado conseguir dólares para vender mi vivienda, la voy a sostener a ver cómo viene la mano o por lo menos qué va a pasar con el nuevo gobierno, ¿no? Entonces eso también puede ser una hipótesis de que estén paradas las compraventas y que por el otro lado salgan las propiedades en alquiler, ¿no? No significa que todas salgan en alquiler, pero podría ser una solución, sobre todo para el propietario que decide invertir en una vivienda y que no la quiere tener ahí parada, sino que quiere que también le genere una rentabilidad, ¿no? Entonces la saca al alquiler. Sí, sí, claro. Que podría también ser una hipótesis del aumento de las personas que alquilan. Sí, respecto a la vivienda ociosa también, tomando estos últimos datos, lo que sabemos es que aproximadamente del stock que tiene la ciudad, alrededor de un cuarto, entre el 20 y el 25%, es vivienda que está vacía, es vivienda que está ociosa, ¿sí? Entonces, ese es un dato importante porque si bien la población de la ciudad no crece en cuanto se dificulta el acceso a la vivienda, la vivienda ociosa se plantea como un problema porque no es una discusión de carácter económico, es decir, si una persona tiene un capital y decide invertirlo en vivienda, sino es una discusión casi de ética social, que haya vivienda que no esté siendo utilizada y que no tenga ningún tipo de penalización, porque una de las cuestiones, de las principales medidas que los gobiernos disponen es hacer imponer sobre esas viviendas ociosas mayor impuesto, mayor carga impositiva para poder forzarla que salgan al mercado a ser ofrecidas en alquiler. Claro. Entonces, el tema de la vivienda ociosa, que es una problemática en general en las grandes ciudades, no es algo particular de Buenos Aires, pero es una de las cuestiones sobre las cuales se discute, y de hecho hay muchos proyectos de ley que van y que vienen y que andan dando vueltas, pero que todavía no hemos resuelto. Sí, claro, ¿no? Sí, hay otro tema que me olvidaba y que tiene que ver con el otro tema que queremos tratar, y es la dificultad de acceso al crédito hipotecario, ¿no? Esto también puede ser una posible causa para que se hayan aumentado los alquileres y se hayan disminuido los propietarios, ¿no? El hecho de que las clases medias altas no pueden acceder al crédito hipotecario, entonces terminan tomando la decisión de alquilar, mientras que también esperan el momento adecuado para, o por lo menos que haya una política un poco más flexible en cuanto al acceso al crédito hipotecario, ¿no? Sí, eso aparentemente es una deuda que ha pasado muchos años. Siempre ha habido momentos en que se ha podido acceder a algo, a veces después se revierte, pero me parece que hace muchos años que eso ha quedado totalmente paralizado. Sí. Es casi crónico, diría, ¿no? Porque ya vamos, muchos años hablamos de décadas prácticamente, claro, ¿no? Sí. Ahora, esto de suelos, es muy generalizado esto de que el suelo, ustedes hablaban de mercado de suelos, sí, referido también a la vivienda. Es muy generalizado en el mundo, en otras capitales también, que no esté penalizado tener una vivienda parada. No, ahí, bueno, ahora podríamos hablar del caso colombiano, que es el que conozco, o el que mejor conozco. Ahí en ese caso hay impuestos a la vivienda, sobre todo al lote, ¿no? Al predio vacío de engorde. Ahí hay un impuesto progresivo en ese caso. En cuanto a la vivienda, no sé, algunos otros casos hay otros, las situaciones son distintas respecto a los impuestos, pero también respecto, hay una diferencia sustancial, muchas veces podemos plantearlo así a grandes rasgos geográficos, entre América Latina y algunos países de Europa, sobre todo los países nórdicos, respecto al parque público. Es decir, para nosotros vivimos en países en los cuales alrededor, qué sé yo, de entre el 70, 60, 70, 80% a veces de la población accede como propietaria, cuando en países como Noruega, como Finlandia, como Holanda, ese porcentaje es de inquilinos. Es decir, la cultura, la lógica de acceso a la vivienda es otra, porque el parque muchas veces es público, es decir, el gobierno dispone de vivienda para el alquiler, y el acceso a la vivienda, claro, a lo largo de toda la vida de una persona y de sus sucesivas generaciones es a través del alquiler. No está el concepto de tener que comprar una vivienda, y ahí inevitablemente, y esto lo hemos discutido bastante en este año con algunos grupos, nosotros tenemos varios factores que convergen en el hecho de que esté esta cuestión de ser propietario. De hecho, el título de esta nota, que da que elabora una crítica contra la política macrista en la capital, dice: vivienda pro, en la ciudad hay cada vez más inquilinos y menos propietarios. En realidad nos está cuestionando de fondo por qué tenemos que comprar una vivienda, que eso es una discusión que está siempre pendiente. Entonces hay un modelo cultural del ser dueño, del acceder a la vivienda como propietario, que no, digamos, es un modelo posible, pero no es el único. Entonces, en otros países la situación histórica, de vuelta, cultural y en un montón de sentidos, ha permitido que se consolide un modelo de acceso a la vivienda, por ejemplo, a través del alquiler. Y que el Estado cumpla un rol muy fuerte en ser, en tener el dominio de la tierra. En la ciudad de Buenos Aires, como contrapartida, lo que estamos viendo en los últimos años es que de la poca tierra que tiene, del poco stock que hay de tierra pública, también cada vez se entrega más a los privados, como la venta que se estuvo dando hace, que se está discutiendo ahora sobre una parte del predio del Dorrego, por ejemplo, como las tierras expropiadas de la ex Autres. Es decir, también si tenemos como política entregar la tierra pública, eso disminuye el poder económico, porque el Estado en ese sentido puede entrar a jugar para regular precios si dispone de tierra, y el poder político, porque también tiene la capacidad de decidir cómo se organiza el crecimiento de la ciudad. Yo creo que también está asociado, o sea, estas situaciones culturales también están asociadas en muchos casos, por ejemplo, a las crisis económicas, ¿no? Nosotros, sobre todo los países emergentes que llaman, vivimos de crisis en crisis, por decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de ser propietario significa tener cierta estabilidad en el sentido de tener un ingreso, ¿no? Todo el mundo habla de tener su casa, por lo menos en principio para vivir, y después, si hay la posibilidad de tener algo más para poder alquilar y recibir una renta, mucho mejor, ¿no? Y sobre todo también vemos el discurso en las generaciones más grandes que dicen, bueno, yo quiero tener mi casa, o por lo menos cuando tenga mi edad de jubilación poder gozar de una vivienda gratuita, ¿no? Y que también está muy asociado a ese otro tema que vamos a tocar, y es el del crédito hipotecario, ¿no? Cómo el crédito hipotecario también está constituido, está construido para que uno lo pague en la edad activa en su edad activa de trabajo, ¿no? O sea, cuando ya no sirve para nada, por decirlo de alguna manera, por lo menos para el mercado laboral, ahí ya es cuando no va a tener más crédito hipotecario, ¿no? También ese tiempo de crédito hipotecario está asociado a la de trabajo de la persona. Bien, si les parece, hacemos una breve pausa, vamos a esta tandita que hacemos de las 9, próximos a las 9, y volvemos con estos temas. De esto acá, para no irnos mucho más lejos, esta entrega de la tierra pública que mencionabas hace un momento, hablabas específicamente del Dorrego, ¿tiene color político o es transversal a distintos gobiernos, o ahora mismo ocurre con la anuencia de varios sectores y varios colores políticos? Sí, todo lo que dijiste. Depende. Digo, los contextos son muy, muy disímiles. El tema de la política de suelo es un tema complejo porque involucra la coyuntura partidaria del momento. Es decir, se toman decisiones sobre lo inmediato, pero también son decisiones que tienen impacto a muy largo plazo. Cuando nosotros desandamos la lógica de la planificación, es decir, poder pensar las ciudades a largo plazo con una perspectiva de tiempo larga, es más fácil, digamos, caer en coyunturas que hacen y que deshacen, y que en ese sentido, sí, si tenemos un gobierno un poco más mercantilista, va a pensar a la ciudad y a la tierra como un bien de cambio estrictamente, como una mercancía, y no la va a pensar en su dimensión social, entonces va a entregar tierra, va a tratar de sacar un beneficio sobre eso. Y si tenemos, a la inversa, digamos, si viene un gobierno que priorice los intereses sociales, seguramente tenga una política de fomentar el cuidado de esa tierra pública, de construir vivienda social, de dar usos comunitarios y demás. Con lo cual, estamos en la medida en que tenemos un mercado de suelo bastante desregulado, estamos mucho más sujetos a políticas coyunturales. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, venimos de dos gestiones de corte totalmente neoliberal y de pensar a la tierra como una mercancía, y bueno, estos son los resultados que tenemos. Pero también es un fenómeno mundial, ¿no? O sea, sí, quiero decir que esto también tiene concepciones que suceden en la mayoría de países, por lo menos, y es esto de asociarlo a... actualmente el mercado inmobiliario ha pasado a tener un papel fundamental, por lo menos protagónico, en el desarrollo de cualquier política, no solo en la política urbana, me refiero yo, sino que también los cualquier medio utiliza el suelo para promover otro tipo de negocios, ¿no? Y para, a veces también podríamos ver, para pagar favores políticos, ¿no? Todo lo que está sobre el territorio, todo lo que se construye, es algo que responde a otra lógica un poco más, más compleja. Bien. Ya volvemos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. ¿Qué tal es su fin de semana, Ramírez? Venía bien, pero el domingo... Comprendo, la típica depresión dominguera, la sensación de vacío y desasosiego, el volver a arrancar la semana para al final nunca llegar a ningún lado. ¿Qué me dice? Íbamos ganando bien 1-0 y en los últimos 3 minutos no dan vuelta partido. El Escalón, lunes, 22 horas, en el estadio de FM La Colectiva. Ahora, otro increíble truco del Mago Estragón. Gracias, gracias, muchas gracias. Para el truco de hoy voy a necesitar un voluntario, a ver, de nuestro respetable público. Muy bien, el caballero de la cuarta fila que acaba de levantar la mano. Acérquese al escenario, por favor. Bien, lo ponemos detrás del telón. Decimos las letras mágicas. D, N, I. Y el caballero queda transformado en... ¡un número! De ahora en más, siendo un número, puede ser parte de promociones, porcentajes, votar, consumir, engrosar estadísticas y llenar formularios. ¡Felicitaciones! Los trucos del Mago Estragón son auspiciados por Capitalismo SRL. Siempre junto a vos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Sentido común. Objetividad. Independencia. ¿Todavía se siguen usando esas palabras? Derrocando a Roca es un espacio para debatir la cultura, la política, la sociedad. Escuchanos todos los miércoles de 21 a 23 horas por FM La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Ya volvimos. Tenemos tantas cosas todavía para decir y para conocer, ¿no? Así es, aquí estamos con sus urbanistas, Guadalupe, Edgardo. Bueno, entonces como lo comentábamos al principio... El otro tema que también nos pareció importante, por lo menos por esta época, es esa relación entre el alquiler y la cuota hipotecaria, ¿no?, de una vivienda en la ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿cuál es la relación o la proporción de lo que se paga alquiler y lo que terminaría siendo la cuota hipotecaria mensual, ¿no?, de una propiedad? Y nos llama la atención esa diferencia tan grande, ¿no?, esa brecha que hay entre alquilar y pagar una cuota, que es, o sea, el alquiler sería el 25% de la cuota hipotecaria. Entonces, el alquiler. Claro, entonces en un ejemplo básico, el alquiler valdría 5,000 pesos y la cuota hipotecaria sería 20,000 pesos, ¿no? Claro. Entonces también, a partir de eso, se pueden hacer varios análisis, buscar varias razones. Y bueno, eso es un poco lo que queremos discutir en este segundo tema. Uh-huh. Sí, una de las cuestiones, lo pueden ver, toda esta información que está disponible online, ¿no? Pueden chequear todos los estudios que va haciendo el reporte inmobiliario, que es como una especie de voz de los grandes empresarios del real estate local. Pero una de las cosas que nos llamaba la atención en relación al tema del acceso al crédito, que es uno de los grandes problemas... quizás mediáticamente se presenta para la clase media, pero es un problema para, en este contexto, para el acceso a la vivienda de todas las clases, porque el porcentaje que accede a un crédito, como decía Edgardo, en relación a lo que son los salarios, es una proporción muy pequeña de la población. Sí. Entonces, tanto las clases medias como las clases bajas no tienen posibilidad de acceso al crédito, ni siquiera a los créditos blandos, ¿no? Ni claro. No solo de bancos. No hay crédito público, no hay, el crédito privado es inaccesible. Una de las cosas interesantes que reclama el sector inmobiliario es, bueno, todos estos años tuvimos un boom de construcción maravilloso, hemos producido un montón de viviendas, como les decía antes, el stock crece, pero ¿dónde las colocamos? Entonces, el privado que dice, necesitamos que el Estado no regule mucho, sigamos más o menos así sin regular, pero el Estado tiene que salir a dar crédito. Básicamente, el informe este que tomamos ahora de los últimos meses, pero que es un poco la voz cantante en general de estos sectores, digamos, de los que producen la vivienda, es nosotros producimos, pero si el Estado no financia a la gente, no financia la demanda, ¿a quién se lo vendemos? Entonces, esas son, digamos, algunas cuestiones, por lo menos para pensar en relación a lo que no discutimos sobre la regulación del mercado, es decir, cuando el Estado se retrae y deja también hacer al privado, digo, la lógica que tenemos es esta. Y siempre partiendo de la base que en un sistema, en un modo de producción como es el del capitalismo, donde la valorización está dada por la posibilidad de ganancia en términos de suelo, digo, se va a valorizar el suelo en los lugares donde sea posible sacar más ganancia, el crecimiento de la ciudad y la forma en la cual se organiza el espacio va a ser siempre desigual. Cuando nosotros vemos los lugares en los cuales se valoriza más la vivienda o en los lugares donde crece más la informalidad en villas, entendemos que la ciudad no tiene un desarrollo uniforme. Por eso, todos estos datos que tirábamos antes, digo, de dónde suben, bajan los precios, dónde crece y baja la población, los propietarios, los inquilinos, nos vamos a encontrar con que toda la zona sur de la ciudad es la gente que en donde ha crecido la población en villas, en donde ha crecido, se habla de inquilinización, porque es el proceso de crecimiento de los inquilinos y es la gente que no tiene acceso al crédito. Claro. ¿Sí? Pero te dejo que Edgardo explique un poco, digamos, la relación. Quería poner simplemente el ejemplo, bueno, por lo menos en el caso argentino, que me parece que es un factor importante, es el hecho de que las propiedades estén tasadas en dólares y de que los alquileres sean en pesos, ¿no? Y igualmente las hipotecas van a ser en pesos, ¿no? Pero las propiedades están tasadas en dólares. Uh-huh. Eso significa que hay una moneda paralela que también permite el crecimiento sostenido de los precios de las propiedades en dólares, mientras que, bueno, si bien el alquiler también puede ser sostenido y la hipoteca está tasada en otra moneda que sufre fluctuaciones o que sufre devaluaciones, etcétera, ¿no? Uh-huh. Claro. Procesos de inflación. Entonces, eso también hace que se empiece a ampliar esta brecha, ¿no? Justo hoy estábamos haciendo la comparación con otro país, a ver, para entender un poco, para deducir algo, y no es tan amplia la brecha en otros lugares. Volvamos a lo mismo, seguramente en países con moneda paralela o con una inflación muy elevada se va a dar este mismo fenómeno, pero en los países donde no hay monedas paralelas y donde hay una inflación, digamos, un poco más más baja. Claro, la diferencia entre el alquiler y la propiedad, o el precio de la propiedad, porque en este caso no hablaríamos de hipoteca, sino hablaríamos del precio de la propiedad, ¿no? Porque la hipoteca simplemente es una división de esa propiedad en una proyección, una proyección mensualizada. Sí, entonces, igual las posibilidades en esos lugares es más fácil. Hay mucho más años. Hay gente que en lugares donde pueden pensar en pagar algo por muchos años y, bueno, tienen acceso, aparte, porque hay otro tipo de trabajo, otro tipo de una cantidad de causas. Me parece que la inestabilidad que tenemos acá es tremenda. Claro, y eso permite también que suceda esto, ¿no? Que la hipoteca termine siendo 2.2 salarios promedios de la ciudad, que también haciendo un cálculo así, a grosso modo, serían 35,000 pesos que tendría que demostrar una persona para poder adquirir un crédito hipotecario, ¿no? ¿Por qué? Porque la cuota hipotecaria es el 40% del salario neto. No, o sea, puede exceder. Claro, no puede exceder. Entonces, ¿qué termina pasando? Que la persona que accede a un crédito, digamos, una pareja joven, accede a un crédito para vivienda, termina lo que les comentábamos al principio, termina con de 30 años de crédito hipotecario, que sería su edad activa, digamos que lo saca a los 30 años, lo termina de pagar a los 60. A los 60 va a gozar de la vivienda gratuita, entre comillas, ¿no? Sí. O sea, ya se sacrificó. Sí, claro, sí. Claro. Pero sacrificó 30 años de su edad activa, la mitad del salario para pagar una hipoteca, ¿no? O sea, eso significa una reducción a la mitad de sus ganancias, ¿no? Sus ingresos. O sea, va solo a gozar de la mitad de su salario para un montón de otras cosas. Entonces, en ese sentido, lo que les comentábamos de la dolarización de los precios del suelo es un tema que es muy fuerte, sobre sí. todo en donde hay monedas paralelas. Golpea con dureza, ¿no? Sí, totalmente. Sí, claro. ¿Por qué les parece que hay una dolarización acá? Bueno, eso responde a varios factores, ¿no? A mí me parece, o se me ocurre también, y lo hemos analizado en los seminarios, y es el hecho de que haya sido una moneda con tanta inestabilidad, ¿no? Con tanta inflación. Creo que históricamente Argentina tiene inflación. Ahora, si ponemos otro caso, Venezuela también tiene una inflación histórica y también sucede lo mismo con el dólar. Hay monedas paralelas. En los países donde la inflación se ha sostenido, volvemos al caso, por ejemplo, colombiano, que la inflación fluctúa entre el 5, el 6, más o menos. La moneda extranjera no tiene mucha importancia. Tiene importancia para hacer transacciones internacionales, pero no tiene importancia interna. No hay nada dolarizado. O sea, el dólar no tiene ningún costo interno, digamos. Tiene un valor interno, perdón. Sí. Pero sí se utiliza para hacer transacciones internacionales. Entonces eso permite que las propiedades no se disparen. Porque si tenemos dos monedas que están trabajando en paralelo, es muy difícil de que las dos anden de la mano, digamos. Una va a ir por un lado y otra va a ir por el otro, dependiendo del mercado internacional y el mercado interno. Entonces, eso ha permitido que suceda esto, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Sí, y que dentro de esta lógica impacta fuertemente, porque en la medida en que la vivienda depende del salario, cuando trabajamos con una moneda, con una economía dolarizada, hace esto, que no tenga punto de referencia el valor de la vivienda en relación a las condiciones salariales reales. Y que en el caso de las clases más empobrecidas impacta doblemente, porque es la clase que tiene los salarios en negro, es decir, que ni siquiera puede demostrar, o sea, que la segregación es doble, ¿no? Digo, es socioeconómica y después también es espacial, porque esa persona solo puede acceder a pagar una vivienda en los lugares en los cuales o bien tiene alguna condición ambiental o es una zona degradada o es una villa o es una zona ocupada y accede por medio de fuera. Entonces, digo, todo esto está conectado, entonces no es lo importante de, me parece, es siempre de tener presente que las políticas de acceso al suelo no son solamente una cuestión que resuelve la vivienda como fin en sí mismo. Tienen impacto en todo el contexto económico, y tienen impacto en la vida ampliada de cualquier trabajador o de cualquier persona, ¿no? Digamos, no es un dato menor cómo regulamos el acceso al suelo. ¿Quiénes tienen el poder, además, de definir dónde, cómo y en qué condiciones acceden a la vivienda? Y quiénes, bueno, van a donde les queda, pueden. También hay que tener en cuenta que no todas las transacciones son en dólares, ¿no? Seguramente si vamos a otros lugares del área metropolitana de Buenos Aires, vamos a ver que no todas las transacciones son en dólares, ¿no? Seguramente es un fenómeno muy de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Puede exceder algunos municipios cercanos, pero no es un fenómeno generalizado, ¿no? No es generalizado. No es generalizado. Es exclusivo, por lo menos en las grandes ciudades y en los lugares centrales. Correcto. Eso también permite eso, ¿no? Esa variabilidad. Por otro lado, también el hecho de que, como les decíamos al principio, de que se invierta en la construcción, se invierte en pesos directamente. En la construcción no se invierte en dólares. O sea, yo pago los salarios en pesos, yo compro los materiales en pesos, pero vendo en dólares. Entonces, eso también le dirá. Pesos. Exactamente. Entonces, seguramente alguien que tenga un salario muy alto en la ciudad y no tiene dónde poner el dinero porque hay una crisis cambiaria, porque no sabe qué hacer con el dinero, porque no sabe si dejarlo, si sacarlo, si meterlo bajo la almohada, entonces dice, bueno, pongámoslo en el mercado inmobiliario, que es en todo el mundo es un mercado seguro. Claro. Como dicen, los ladrillos no se mueven, entonces yo pongo el dinero ahí, ¿y qué pasa? Cuando yo hago la compra-venta, ahí lo transformo en dólares, ¿no? Entonces yo capitalizo esa renta en dólares. Lo que va a generar también y va a ampliar esta brecha de la que estábamos hablando. Acá ha surgido en muy pocos años unos aumentos en lo que es el valor de las propiedades, cuando en otros lugares se va manteniendo, digamos. Hay alguien que dice que voy a comprar algo a partir de los años y dice, bueno, no sé, vale $10,000. Y acá, eso que valía hace 20 años atrás, hoy puede valer $50,000, porque ha aumentado de una manera impresionante. Claro, y también responde, en la mayoría de casos, responde a la demanda, ¿no? En aumento. Sí. Entonces, las ciudades grandes y las ciudades más importantes empiezan a tener este fenómeno. Seguramente San Pablo, Nueva York, todas las ciudades importantes o grandes, donde hay mucha inversión también, empiezan a aumentar de manera acelerada, y también responde a que hay más demanda sobre ese porque hay demanda, porque saben que su crecimiento es acelerado, ¿no? Sí, no solo porque lo necesite. Yo no compro vivienda solo porque necesito el techo para vivir, sino porque sé que es una inversión a futuro. Y está el tema de la centralidad también, ¿no? Sí. Digo, en juego ahí, me imagino. Sí, yo te iba a decir, en relación a lo que vos planteabas, si eran todos lados o no, y por qué es en las grandes ciudades. En principio, a nivel mundial, la población crece en las ciudades. El mundo se vuelve cada vez más urbano, ¿no? Más digo, urbano, estamos claro. todos sí, movilizándonos claro. hacia las ciudades. Fundamentalmente hay un montón de razones, pero fundamentalmente donde está el trabajo, donde la gente, digamos, sobre todo en el caso de los países como el nuestro, que estamos atravesando ese proceso de migración todavía, de desarmar toda la población campesina, la población rural, digo, vamos crecientemente hacia Argentina, casi sí. ya debe estar cerca del 90% de población en ciudades, urbana. Sí, urbana. Sí. Entonces, si nosotros partimos de la base de que la gente va a las ciudades, inevitablemente va a haber una presión por espacio para vivir, ¿sí? Uh-huh. Ahora, ¿qué está en la base de todo esto? ¿Por qué los precios aumentan? Está bien, es un mercado regulado. Pero cuando hablamos de mercado, hay algo muy importante que tenemos que tener presente, que no es un mercado como cualquier otro, que la tierra no es una mercancía como un zapato o como una silla. La tierra es una mercancía escasa. La tierra urbana como tal es monopolizable. No hay infinita tierra urbana, sobre todo porque ninguna localización en la ciudad se puede reproducir. Cada lugar tiene su particularidad sí. en términos materiales, el sistema de transporte que lo abastece, los servicios de los equipamientos de educación, de salud, las dinámicas culturales. La tierra es, en ese sentido, es irreproducible. Las localizaciones son únicas. Entonces la tierra también se vuelve un bien altamente monopolizable, con lo cual no depende de oferta y demanda. No es que cuanta más gente venga a la ciudad, más van a bajar los precios. El que tiene tierra tiene esa capacidad de monopolizar. Entonces es un mercado de tipo monopólico el de la tierra. No es, porque uno pensaría que es, si justamente viene más gente a la ciudad, más gente demanda vivienda, entonces va a bajar el precio. Pasa exactamente todo lo contrario. Que más gente llega, más aumenta el precio. Claro, sí. Y sobre claro. todo porque, como decía Guada, el que es propietario tiene la posibilidad de retenerlo. Uh-huh. La oferta es fija, la demanda está en aumento, ¿no? O sea, absolutamente. La demanda está en aumento y la oferta es fija, entonces, por razones lógicas, va a aumentar el precio aceleradamente. Sí, ese es el razonamiento básico por el cual se le imponen, desde mi punto de vista, correctamente tasas en exportación de lo que se produce en el agro. Uh-huh. Digo, es lo lógico, hay una cuestión finita en la tierra, ¿no? Yo fabrico camperas y puedo fabricar en forma infinita camperas. Claro. Sí. No, en el caso de la tierra y lo que produce la tierra. No veo, entonces, ustedes dicen que no existe la misma lógica para imponer ese impuesto, digamos, para imponer esa lógica de limitar esa posibilidad de especulación en las urbes. Yo en ese sentido, bueno, soy bastante crítico, sobre todo porque Colombia tiene una legislación ya avanzada en cuanto a la cuestión impositiva sobre propiedades, sobre rentabilidades urbanas. Sin embargo, ahí también termina habiendo algo como un arma de doble filo, ¿no? Porque en muchos casos ese impuesto termina siendo transferido al usuario final. Claro. Entonces el que termina sí. pagando, digamos, el beneficio de todos es el usuario final. Y el usuario final, ¿con qué se queda? Dice, ah, bueno, yo también en algún momento voy a ser partícipe de la torta, ¿no? Ajá. No sé si ahora o cuando decida vender o si es que soy inversor, en algún momento también voy a ser partícipe. Entonces es un circuito, yo sí. lo planteaba como una pirámide de Ponzi, no sé, que nosotros decimos la pirámide donde uno solo saca, pero muchos en la base aportan, ¿no? Entonces es un sistema que no se sostiene. Se sostiene en este momento en un sistema capitalista, pero en otro sistema no se sostendría. No podría ser. No podría ser, claro. Bueno, Guadalupe Granero, Edgardo Contreras, han quedado varias cosas. Yo me anoté acá, como ustedes pueden ver, un montón de cositas, pero van a quedar para la próxima, ¿no? Como por ejemplo también imaginar otro lugar, otras formas de regular nuestras relaciones con el suelo. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor, gustazo como siempre. Chao.